que ha sido una semana en la que hemos hablado bien poco de fútbol, con esto de la salida de Ramírez, de la posibilidad de que entrase un club italiano en el accionariado del equipo de fútbol. No es que nos hayamos olvidado, es que no nos ha dado tiempo de hablar del partidazo que mañana vamos a vivir, si la climatología lo permite, en el estadio Martínez Valero, a partir de las 6 en Elche contra una de sus bestias negras de la historia reciente, el Villarreal, de que eso sí, podría venir con algunas bajas, que digo que su primer equipo las tiene bastante importantes y ahí están echando mano de los chavales. Así que hay partido mañana importante desde las 5 y media aquí en Radio Express Marca. Estrenamos marcador a nivel local, también a través de nuestro portal multimedia info3.es y por supuesto a través de TNH. Es momento de rescatar los titulares. En una semana atípica, el Elche busca mañana la segunda victoria a costa del Villarreal B, una de sus bestias negras en la historia reciente. El técnico del Elche, José Bordalás, ha convocado a los 18 disponibles, donde el 11 podría tener hasta 4 cambios. Y que Mateo y Rupert vuelven a la convocatoria. El club descarta las dos propuestas hechas por el grupo inversor italiano encabezado por Alessandro Gauci para desembarcar en la entidad de Elche. Bueno, pues una actualidad, lógicamente, que hoy viernes, no puede ser de otra manera, tiene que pasar por la previa de ese partidazo que mañana va a disputar el Elche frente al Villarreal B, porque hay partido que no hayamos hablado prácticamente en toda la semana. Tiene una semana típica entre que se marcharon 3 días de descanso, el martes fue festivo, el miércoles se anunció la salida de Juan Carlos Ramírez, la dimisión de Antonio Rocamora. Ayer jueves hablábamos de esa posibilidad que es real, porque han hecho dos propuestas ya al club de ese tipo de inversoras que ha venido con Alessandro Gauci para entrar en el club. La verdad es que no nos hemos quitado prácticamente del partido mañana y lo vamos a hacer en profundidad en unos instantes, pero antes y un poco a colación y cronológicamente como han sucedido los acontecimientos, os cuento lo que, bueno, sigue siendo una cascada de comentarios, lo que ayer comentábamos tanto en el programa de esta punta también por la noche en el Tiki-Taka, porque el martes ya no tuvo protagonismo, ya que estaba la Europa League, hoy sí, a partir de las 7 y 4 con el Quintana, y era precisamente esa más que real posibilidad de que el grupo inversor italiano entrase en el equipo real, porque han hecho dos propuestas. Sobre todo la segunda, el club, fuentes cercanas al club, no nos han dejado en absoluto toda la información que dábamos ayer, pero matizaban. Es cierto, si los fuentes del club nos aseguran que se han reunido con ellos hasta en 4 ocasiones. Y es cierto que este grupo inversor italiano encabezado por el empresario Alessandro Gauci, que estaban dispuestos a entrar en el accionariado del club con un 51%. Pero ahí viene el matiz. El 51% es que el grupo italiano había hecho una valoración estimada de lo que valía el Elche en 11 millones de euros. Algo invertir sobre todo en el equipo, ascenderlo cuanto antes a primera división, porque pues no olvidemos que si un grupo inversor busca su inversión, busca ganar dinero, y ahí es donde está su inversión, en primera división. En primera división no hay inversión, en división hay números rojos, hay deuda, hay pasivo, pero en primera división, lo hemos dicho muchas veces, sí hay deuda. ¿Por qué? Porque sí, quintuplican las ganancias, porque pasan de ingresar 6-7 millones que están ingresando ahora a ingresar 35. Y si lo haces bien, puedes ganar mucho más. Y además, en el traspaso y trasvase de jugadores de Italia a España, España a Italia, ahí es donde ellos manejan bien ese tema. Y la verdad es que es algo un poco parecido, para que os hagáis una idea, a lo que ha hecho y está haciendo el Instituto Quique Pina, que incluso recuerde para en dos años dio al Granada en segunda vez y ahora lo tiene en primera. Por ello, ese acuerdo que tiene con el Udinese va traspasando y va tirando de jugadores, los fichan para el Udinese, los que no les vale los tener aquí, de hecho, Dani Benito y compañía están fichados por el Udinese, por tanto, es Granada, es extraño, pero sí, ya sé que algunos me diréis, o la mayoría sabéis que yo no sé, diréis que así ha subido el Granada, en esa Santi Mai. Thank you. Lozano, Lúper y Linares. Sobre todo novedades, vuelta a la convocatoria de Lúper y Quique Mateo, que no estuvieron en Huesca, y sobre todo Lúper, que en las últimas convocatorias ni siquiera ha entrado. Tanto tiene la oportunidad también de tener la cabeza en el sentido dicho. Se afronta el partido con 17 puntos, un décimo a 2 de playoff y a 5 de ascenso directo, que decían varios jugadores de los que hemos hablado, que si ganan, uno ya sería dar un golpe en la mesa y otro podría meter la cabeza en el posible, que vayan a los equipos. Pero porque el Villarreal B es una de las bestias negras de la época reciente del club. De hecho, no ha conseguido todavía ganarle en segunda división en el competición oficial. Todavía nos acordamos de qué manera aquel partido de dos años con 33.000 espectadores, que el Elche se hubiera ganado, se hubiera metido por primera vez en ascenso directo, porque no había playoff, y la metió, perdió por los goles, y a partir de ahí llegó la margen amarilla, los castellonenses, y luego el Cádiz y las Palmas no recuerdan. Así que hay ganas, hay ánimo de revancha para los pocos que quedan, y esperemos que el Elche mantenga de una de las opciones. Sería la segunda victoria consecutiva y demostrar que está en plena remontada en la lucha por el club. Visítanos limpiezaslog.com. Visítanos limpiezaslog.com. Visítanos limpiezaslog.com. Hola, Tiki. Hola, Taca. Cada noche en Radio Express Marca en Tiki Taca. La cara amable del deporte. Hola, Antonio Bazán y Fernando Bazán, de lunes a viernes a las 12 de la noche en la radio que hace afición. Radio Express Corren nuevos tiempos para el club de tenis Elche. 400 metros cuadrados de gimnasio con renovada maquinaria. 9 pistas de pádel, 15 pistas de tenis, piscina. Y para tu comodidad, servicio gratuito de guardería con profesionales que atenderán a tu hijo mientras tú haces deporte. Ya no tienes excusas. Pon el deporte en tu vida y hazte socio por 34 euros al mes. Solo 34 euros o 54 toda la familia. Club de tenis Elche, con nuevo restaurante. Te espera donde siempre. En continuación, carretera Las Vallas. Teléfono 965-45-45-16. Elche Squash Club. Gimnasio, pista de hielo, happy city, cafetería, estética. Y todo esto sin parte del club. Elche Squash Club. Disfrútalo. ¡Por fin! ¡Ya llegó el momento! Este sábado, a partir de las 5:30 de la tarde, estrenamos. Y 3 de noviembre, que vivo. Este 676-467-4389. Importante que quizás vaya con el primer equipo, que no lo sé, pero seguro que van a tener gente. intenta jugar a fútbol, ir al ataque y van a ir a jugar adelante, a atacarnos y la verdad, no van a esperar en el área a defender. O sea que pienso que va a ser un partido muy bonito y muy vistoso para el público. No, yo pienso que se ha olvidado ya, quizás no, ya han pasado 2 años y bueno, de revancha, al final sabemos lo que nos jugamos, sabemos que son 3 puntos importantes y lo pasado pasa, está ya he dicho que el fútbol no tiene historia, no tiene pasado y hay que pensar el presente y el presente es el que es, hay que sacar los 3 puntos aquí y respetando al máximo al rival, que es lo importante, y a raíz de ahí, sabiendo frutar nuestras armas, podemos hacer mucho daño. Sobre todo, sinceramente, un club que me conoce mucho, pienso que para mí ahora lo importante es demostrar y ayudar al equipo y solo en mi cabeza está el poder poner mi granito de arena para el Elche. Realmente no deja de ser 90 minutos, no tengo que demostrar nada a nadie, simplemente aportar al máximo al equipo y nada más. Pienso que ahora, ya he dicho antes, me debo al Elche, el Elche me da esta oportunidad, pues quiero aprovecharla y quiero ayudar lo que pueda al equipo. Está claro, el jugar en casa es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte porque la temporada es muy larga, todos los equipos van a tener altibajos seguro y sabemos que si queremos estar arriba o en una posición buena, los partidos de casa son importantísimos y sí que es verdad que empieza ya hemos tenido los fallos que no teníamos que tener en casa y pienso que el partido de domingo una partida, una gran oportunidad para intentar otra vez y estar arriba. Está claro que los equipos de arriba, como dicen, no ceden, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible por estar ahí, estar en la pelea. Sabemos que si ganamos esta semana podemos pegar un golpe de autoridad y poder estar entre los 6 primeros. Partido más abierto, le preguntamos si pensaba que iba a ser más abierto que los últimos, de acuerdo a donde los andaluces se metieron atrás y unos perdieron, otros ganaron, pero no arriesgaron demasiado. Sí, puede ser que sea un partido más abierto por la. Como juega el rival, ¿no? El equipo que te va a jugar fútbol alegre, fútbol vistoso, que van a ir desde el minuto uno a por ti, y sí que es verdad que puede ser un partido con más goles de lo normal, ¿no? Un partido de 1-0, 0-1, yo creo que va a ser un partido pues abierto y muy disputado y pienso que comentar a 100% y estar jugando. También le preguntamos que nos hiciera una especie de buenísimas pinceladas de este Villarreal, de qué poco, con un poco de suerte, no va a contar con alguno de sus mejores jugadores, ya que Garrido, que anda muy angustiado, el técnico del primer equipo, pues no tiene, por ejemplo, ni a Lindmar, ni a Rossi, tiene a muchos jugadores lesionados, y ahí, por ejemplo, el máximo goleador de la segunda, que es José Lu, con los Orianas, el jugador del Villarreal B podría ser llamado a fila, por lo que no podría contar con él, y alguno más. Bueno, pues, habla el portero de Elche de estos equipos. Pues realmente, lo que yo conozco, José Lu está en un buen momento de estado, pero realmente no sé si va a poder estar. Airam también es un futbolista que tiene bastante gol. Luego tiene buenos centros. Ahora está jugando un chico que estaba en este, que ahora no recuerdo bien el nombre, pero sé que juega muy bien. Y bueno, son, la verdad que creo que es un buen conjunto. Lo que pasa es que es gente nueva y se tiene que consultar, pero va a ser muy, muy complicado. Yo lo tengo. No, la verdad que no he hablado. El único que he hablado así con el entrenador de porteros que me llamó ayer y estuvimos hablando un poco, pero no. Nada más. Esta final me lo quiero tomar como un partido más. Quiero estar centrado en lo mío y no quiero hablar. Después, cuando lo vea, lo saludaré y cuando acabe el partido, pues son amigos como siempre. Y nada más, ahora mismo quiero pensar en lo mío y quiero hacer la rutina de cada partido. Bueno, pues vamos a esperar que el portero de Elche tenga un buen partido, sea un buen día, pero sobre todo que no tenga mucho trabajo. Si tiene un buen día, que tenga mucho trabajo, sí, que mejor no tenga trabajo, defensa y sobre todo siempre por destacar a los delanteros, a los centrocampistas que no los defensores, pero más por discriminar, como la de los centrocampistas, que no los defensores, pero ellos saben que sería un problema que en este caso fueran los de arriba los defensores. Este mes, Arrancada Motor, tu concesionario Honda, en Elche y Elgueta, te ofrece los mejores kilómetros de dos, con hasta 6.000 euros de descuento. Civic IPS 100 caballos, con climatizador, llantas de aleación, 8 airbags, 5 estrellas y un cap, y mucho más, desde 13.900 euros. Oferta válida hasta final de mes o fin de existencias. En el centro de trabajo, Arrancada Motor, concesionario oficial Honda, en Elche, San José, 41 junto a Honda Paredes, y en la carretera del campo kilómetro 27.000. Nace un nuevo concepto de medicina privada, IMEDH, un moderno hospital dotado de la más avanzada tecnología y todas las especialidades médicas, con servicio de radiodiagnóstico, laboratorio, UCI, innovadores quirófanos, hospitalización y urgencias 24 horas. Atendemos pacientes privados, todas las aseguradoras, tráficos y más. Pida cita en el teléfono 966-91-5151. Hospital Elche, carretera Elche Alicante, en Elche Parque Empresarial. Estamos para cuidarte. Nos vamos de fiestas, nos vamos a IFA. Expo Fiesta, la feria de las fiestas populares. Un gran paseo festivo por nuestra geografía. Espectáculos, música, juegos, moros y cristianos. Cultural.com, la feria de turismo alternativo y complementario. Turismo diferente, cultural, natural, gastronómico, muy económico. Cultural y Expo Fiesta, del 4 al 6 de noviembre, en IFA. Y a la vez, Intercultural, la feria para los nuevos ciudadanos de nuestra comunidad. Este domingo en China, Estadio Marca. Las mejores ofertas del fútbol español. Real Madrid y Osasuna se quita de cañas y juega el domingo a las 12 para todos nosotros podamos verlo. Sí, también podrán escuchar la premio Valencia, Cacho Italiano y Liga en esta baloncesto. Un poquito más tarde a las 4, Canal Racing y Zaragoza Sporting. A las 6, Rayo Real Sociedad y Espacio Villarreal. A las 8, Atlético Barcelona. Y a las 10, Getafe Atlético de Madrid. Eso sí, estos últimos para nosotros ya muy tarde y estaremos en sobre. Síganos en Marcador, con Edu García, Antonio Arenas y Axel Torres. 12 horas de deporte en Radio Marca. ¿Quieres un pico licor? El corte de Radio Marca, Elche. El análisis a fondo de Elche, con Paco Gómez. Bueno, voy a contar un poco cómo son los números de este Villarreal B, que los últimos tres partidos ha perdido y en los últimos cinco no sabe lo que es ganar. Es decir, que no va bien, por eso en la tabla está 16º con 11 puntos a 3 del descenso, que ahora mismo marca el Cartagena con 8 puntos. El Villarreal B, fuera de casa, ha sacado 6 puntos, es curioso, mejor está fuera que dentro. Esta semana le ganó el Celta en los últimos minutos y al final perdió 2-3. Cuando viene al fútbol, Villarreal B, a pesar de estos números y de esta clasificación, no va a renunciar a su estilo de jugar bien al fútbol, porque son de los mejores juveniles que hay en España, o los mejores chavales jóvenes que hay en España, más que juveniles. Pero fuera de casa, cuidado, porque solo han perdido un partido, llevan, eso sí, uno ganado, uno perdido y tres empatados. Empataron en Alcorcón a uno, empataron en Alcoy contra Alcoyano a uno, e idéntico resultado, 1-1 contra el Córdoba. Y ¿dónde ganaron? Pues ganaron al Barça B, al Barça filial, por 0-2. ¿Dónde perdieron? Pues perdieron contra el Murcia por 3-1. Tienen 11 puntos, están a 6 de Elche, y yo creo que va siendo hora de que los blanquiverdes sean capaces de conseguir una victoria. Hablamos con Mantecón. Mantecón, que la semana pasada, por primera vez esta temporada, perdió el sitio por decisión técnica. Antes no había jugado en algunos partidos por Sanzón. Preguntamos si pensaba volver a donde titular. Sergio Mantecón. Sabéis, está una pregunta que no puedo contestar yo. Es verdad que tengo muchísimas ganas, pero bueno, ¿te sorprendió la jugada? Pues sí, bueno, porque

entonces es un momento en la temporada en el que disfruta otro, pues te puede variar un poquito la, la confianza y mejoría, ¿no? Entonces, se puede si en esos partidos que eso de decir vale más que el resultado, ¿no? Porque si quieras una victoria consecutiva y vemos lo complicado que están afuera, ¿no? Entonces si alguien que casi dejamos ya nosotros sí, y si quieres entrar al grupo de cabeza que pues hay que ganar mañana a partir de las 6 el partidazo, media hora antes aquí en Radio 3 Marca, en un sector incidente de... Por cierto, que ayer Eduardo Alcar, el lateral franquiverde, recibió en la cafetería La Cristina de Altavís un peso, 75 kilos entre fresco y alimentos como premio a haber sido el máximo goleador de leche en la última promoción de ascenso a primera división. Con palomitas con jamón, salchichones, choritos y todo tipo de bebidas, ya que marcó dos dianas, además las dos importantísimas que el día del Valladolid. El partido de vuelta de leche, los 3-1, son todos merced a esos dos goles al filo del descanso que empezaron a suponer la remontada de la leche. Visítalos y limpiezaslab.com. Imagina tu casa, es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Cibeller una selección de primeras marcas a precios increíbles, como mini piscina de jacuzzi a la mitad de su precio. En exclusiva para ti, Cibeller. Alquila coche desde solo 15 euros al día en ELZ, alquiler de turismos low cost, como lo oyes, low cost, rent a car, tu coche desde 15 euros al día, ELZ low cost, rent a car, from 15 euros per day, ELZ, alquiler de vehículos, low cost, rent a car, teléfono 607-643-646, telephone number 607-643-646. Vamos a repasar la agenda deportiva del fin de semana que nos queda poquito tiempo. Si la climatología lo permite, evidentemente, porque está la cosa chunga, ¿eh? En el Cilicitano intenta mantener el liderazgo a costa del Hércules B, partido que se va a disputar en la mañana del domingo a las 11:30 en Torrellana del Campo, Isabel Fernández en regional preferente. En división de los juvenil, Valencia Kelme. El domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva de Paterna. En Liga Nacional Juvenil, el Elche recibe al Villarreal B, casualidades de la vida, como el primer equipo. El domingo a las 10 de los cuartos en el campo municipal de Torrellano. En fútbol sobre femenino, división de honor, el Cerezal Elche juega en casa del Burela. Después del 0-5 que cosechó en casa contra el Córdoba, intentará conseguir la victoria mañana a las 6:30 en el pabellón Vista Alegre. En balonmano femenino, en división de honor, el Elche Mustang recibe a la Cabra Vera Vera de Almería mañana a las 7:30 de la tarde en el pabellón de Carlos.